Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4, frecuencia modulada fuera del área metropolitana de Barcelona. Nos tienen que escuchar online con nuestra página web, muy fácil, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, a la izquierda dice emisión por internet, abren allí y después hay un pequeño reproductor. Lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo en Barcelona. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web, www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona nit, en Valparaíso, Chile. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, espero que sea de vuestro agrado, la selección musical es un programa que estará dedicado íntegramente a la cantante, actriz y entertainment, la señora Lena Horne, que falleció el pasado 9 de mayo. Es una mujer que se merece un homenaje y tendremos la voz de Lena Horne a lo largo de estas dos horas aquí en Contrabanda FM. Tal como les decía, Lena Horne, su voz era un manantial de detalles que contagiaban emociones a flor de piel. Y esa voz, imposible de pintar en ningún color, fue el arma que empuñó Lena Horne para derribar prejuicios. Antes que ella, otras cantantes negras habían firmado contratos con grandes estudios de Hollywood, pero Lena Horne dejó una huella indeleble. Y en aquella época, estamos hablando los años 40, finales de los 30, comienzo de los años 40. Si ser negro, negra, en el caso de Lena, en aquella época había algo peor que eso todavía, peor que eso. No ser lo suficientemente negra, no tener la piel lo suficientemente oscura. Ella era una mezcla de mitad afroamericana y mitad indioamericana. Es decir, tenía la mezcla y tenía una piel relativamente clara que le hacía ser no demasiada esa piel no demasiado oscura dentro de la sociedad, en aquella época no le llamaban afroamericana, la sociedad negra, pero tampoco era lo suficientemente pálida para ser aceptada dentro de ese mercado segregado que era el de la música y el del espectáculo en aquella época. La señora Lena Horne. Un segundo y les voy a dejar con un tema porque iba a comenzar con otro tema, pero antes de empezar a hablar de ella y empezar a presentar música, esta introducción tal vez será un pelín larga, no va a durar mucho, y el resto serán pequeñas pinceladas porque quiero que sea la voz de Lena Horne quien esté presente a lo largo del programa. Y después vamos a remontarnos a los inicios de la carrera de Lena, pero ahora les quiero hacer escuchar un tema de Lena Horne acompañada por la orquesta de Marty Page. Si hay una cosa que caracterizó a Lena fue el siempre estar muy bien acompañada, muy bien arropada por grandes orquestas y grandes big bands. En este caso es una orquesta dirigida con los arreglos de Marty Page y un tema que será como la tarjeta de presentación de lo que viene después de Lena Horne. I Got Rhythm, un tema de los hermanos Ira y George Gershwin. Got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more? I got daisies in green pastures, I got my man, who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I've got starlight, I've got sweet dreams, I've got my man, who could ask for anything more? Señora Lena Horne y este tema titulado I Got Rhythm. Perfecto, efectivamente la señora Lena Horne tenía ritmo, definitivamente tenía swing, pero era un swing y un ritmo y todo lo que ustedes quieran muy sutil, porque ella era una señora muy sofisticada, doña Lena Mary Calhoun Horne. nació el 30 de junio de 1917. Ya les dije, falleció el pasado 9 de mayo de este año 2010. Ella nació en un barrio de Brooklyn, en New York, Bedford Stuyvesant. Era hija de una familia mixta, de afroamericanos, mezclado ya con europeo, y una nativa americana, de India americana, perdón. Y de ahí que el color de su piel no fuera, pues, de ese negro, lo suficientemente negro, como les decía al inicio, para ser aceptada en una parte, y no lo suficientemente blanca para ser aceptada en el otro lado. El día que nació, dicen que su padre estaba en una timba jugando, porque no tenía suficiente dinero para sacar adelante la familia. Aparte de eso, este señor ya era bastante aficionado al juego, y estaba en una timba intentando ganar dinero para pagar la factura del hospital. Pero los naipes no proporcionaban el complemento salarial deseado, y Mr. Horn se marchó abandonando a su esposa y a su pequeña hija. Su pequeña hija, de, creo que tenía 3 años, no tenía más. Criada por sus abuelos, Lina tuvo que soportar las burlas de niños que le preguntaban si su padre ausente era blanco, porque su piel, les decía, era de un tono negro pálido, de un tono indefinido que la atrapaba entre las dos orillas del conflicto real. Horn se sentía negra y labró su reputación como artista en el Cotton Club en Harlem, sitio que era, en la época estadura de la segregación, un sitio donde en su mayoría prácticamente todos los artistas que actuaban en el Cotton Club eran negros, y el público era blanco porque no estaba permitida la entrada de negros. Al cabo de un año derrochando pasión sobre el escenario del Cotton Club, debutó en Broadway. De ahí el paso a Hollywood. Pero él era algo que a ella realmente lo tenía como un objetivo. Era una mujer muy, en este sentido, tenía como muy claro lo que ella quería hacer. El racismo de la época le impidió convertirse en una estrella cinematográfica. Con su indomable talento, obtenía papeles musicales como los Ziegfeld Follies o Words and Music. Eran películas en las que interpretaba canciones fácilmente recortables en el metraje final para exhibición en el sur de Estados Unidos, donde infiltrar a una negra en un reparto de negros, en un reparto de blancos, perdón, era abominable. Y aunque ella era la favorita para protagonizar el remake de Showboat, el papel fue para Ava Gardner, íntima amiga de Horn y cuya voz fue doblada al cantar. De todas formas, vamos a escuchar ahora aquí un primer tema cortísimo, un minuto 22, de la banda sonora de la película Panama Hattie del año 1942. Un tema cortito, era una aparición muy corta de Lina Horn, y eran esas, como les comentaba, apariciones que podían ser fácilmente cortadas, editadas para las versiones que de la película se mostraban en el sur de los Estados Unidos. Un tema de Cole Porter, Just One of Those Things, la señora Lina Horn. It was just one of those things, just one of those crazy things, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it before we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, them, it was great fun, but it was just one of those things. Un minuto 12, ya lo ven, cortísimo el tema, a través de la banda sonora de la película Panama Hattie del año 1942, composición de Cole Porter. Problema de segregación racial, clarísimo, y Hollywood no era una excepción, no era una excepción. Todo esto no podía eclipsar, y no pudo eclipsar realmente, los méritos de Lena Horne, que había firmado un contrato por 7 años con la empresa Metro-Goldwyn-Mayer, todo un hito para una intérprete negra. Me parece que fue la primera, a pesar de que habían otras actrices negras con contrato para la Metro, ninguna con la categoría y con un contrato de 7 años como Lena Horne. Para ese estudio protagonizó la película Cabin in the Sky, primer film de el director italiano Vincente Minnelli, padre de Liza Minnelli, y algún musical dirigido al público afroamericano. Su gran éxito, eso sí, se produjo cuando la cedieron, una especie de préstamo, a la 20th Century Fox para interpretar una película que fue justamente la aparición en aquella película la que lanzó definitivamente al estrellato a la señora Lena Horne. Esa película fue Stormy Weather, y la canción que ella canta en aquella peli fue la que la catapultó a la fama. Aquí tengo de la versión original de la película este tema, Stormy Weather, la señora Lena Horne. Steve. still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I had. This pittering, pattering, beating, scattering drives me mad. Love, love, love. Too much for me. Can't go. Everything ahead is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. De la banda sonora de la película Stormy Weather, ahí teníamos a la señora Lena Horne. También en estas apariciones de Lena en películas de Hollywood, tenemos, aquí tengo un CD que es el, dice, Motion Picture Soundtrack Anthology. Es una antología de películas que de las bandas sonoras de las películas que Lena Horne hizo para la Metro-Goldwyn-Mayer. ¿Y qué otras películas hay? Las que ya hemos escuchado un tema, Panama Hachi, y la siguiente, año 1943, otra película también de mucho éxito, Cabin in the Sky. Cabin in the Sky. Y aquí les voy a hacer escuchar un tema cortito, 1:49. Un tema que lo canta acompañado por el señor Eddie Rochester Anderson. Hay un disco de Lena que lleva por título Me and My Man, esto es ya muchísimo más posterior, donde hay un recopilatorio de los duetos que hizo Lena con una serie de cantantes también cantantes femeninas. Hay un grandísimo dúo con la señora Judy Garland, casada justamente con el director Vincente Minnelli, y de ahí sale pues la señora Liza Minnelli. Escuchemos este Lives Full of Consequence de la película Cabin in the Sky. Ya les digo, un dúo con el señor Eddie Rochester Anderson. Lena Horne. Life's full of consequence, that old devil consequence. He takes all the frivol out of fun. When you got the candle lit at both ends, the scandal it creates always keeps you on the run. Just when you're weakening, fate sends the deacon in. Crash and your passion ain't worth an ounce. Cause then comes the consequence, that old devil consequence flings you back with a bounce. It's consequence is what counts. Life's full of consequence, but who's scared of consequence? Let's sip the honey while it's sweet. We could be messing round, but you is digressing round while I'm tossing nature at your feet. Why don't we mosey round? You could be cozy round the gal. who could sprinkle you with spice. But how about the consequence, that old devil consequence? I've been burned more than twice, and I ain't paying the price. Ahí teníamos a Alina Horn. Otro tema cortísimo, simplemente 1:49, si no me equivoco, exactamente 1:49 de la película Cabin in the Sky. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Otra película en la cual ella participa, Thousand Cheer, Swinging Fever, I Did It, Broadway Rhythm y Two Girls and Sailor, películas en las cuales participaba Lena Horne, y ahí estaba ella con su presencia y su voz. Ya les había mencionado The Ziegfeld Follies, Till the Clouds Roll By, otra película. Y ahora un tema, el último de estas bandas sonoras que les quiero hacer escuchar. Hay otra película, Meet Me in Las Vegas, pero hay una película, Words and Music, del año 1948, donde ella canta una canción que es la otra canción que está decididamente, digamos, ligada al nombre de Lena Horne. Una canción que de todas maneras ella, en plan broma, pero también en plan serio, solía tirarle las orejas al clan Sinatra, porque esta canción se la apropiaron tanto Sinatra como Sammy Davis Jr. en su repertorio, y la gente, pues, con el tiempo, pues, pensaba más bien relacionaba más bien las versiones de Sinatra o de Sammy que la de ella, que fue la primera, posiblemente la primera, en popularizarla, en hacerla popular. El tema lleva por título The Lady is a Tramp y es, ya les digo, de la película Words and Music, Lena Horne. I've wined and dined on mulligan stew and never asked for turkey, as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, the bowls are full, and what is twice as sad? I was never at a party where they honored Noel Cad. But social circles spin too fast for me. My whole bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. But never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to hall in ermine and pearls. Don't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair, life without care. I'm broke, that's no hate. California, it's cold and it's dank. That's why the lady is a tramp. The beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. I get the columns and every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight when it's not a fake. I like the roll on Central Park Lake. I go to opera and stay wide awake. That's why the lady is a tramp. I like the green grass under my shoes. what can I lose? I'm flat, that's that, I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady is a tramp, Lina Horne. Mediados de los 40, Lina era toda una referencia en la farándula norteamericana, hasta el punto de que fue una de las elegidas para arengar a las tropas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, Lina, que era una mujer muy consciente del tema de la segregación racial en los Estados Unidos, aprovechó que le brindaban el micrófono para protestar directamente allí enfrente de las tropas por el trato que el ejército dispensaba a los soldados negros norteamericanos, ya que las audiencias en los conciertos eran audiencias segregadas, es decir, habían público, solo espectáculos para público negro y para público blanco. Esta incorrección política, especialmente para una época marcada muy fuertemente por el anticomunismo, aún existe, pero ahora con el terrorismo árabe parece que ya el comunismo no existiera, pero siempre ese anticomunismo ha estado presente, y en aquella época pues muchísimo más aún. Esto le significó a Lina Horne esta incorrección política, que la tachara un poco menos que de comunista, y esto fue clave en su posterior sequía en lo que se refiere a sus actuaciones en Hollywood, en su participación en las películas de Hollywood, menospreciada por los falsos gurús de aquella época, años 40-50 del séptimo arte. Horne trasladó su genio a los antros nocturnos, es decir, a los clubs, a las salas de fiesta, salas de grabación, y a partir de los 50 a actuar en Las Vegas. Su carrera discográfica, también bastante amplia, se extendió hasta bien entrados los años 90. Lina era una mujer, ya les digo, muy consciente de su origen, y ella ya en los años de comienzo de los 40 ella comenzó a participar en un movimiento, el Civil Rights Movement, el movimiento por los derechos civiles. Inclusive en 1941 cantó en el Café Society y trabajó con Paul Robertson, cantante negro que posteriormente se exiliaría en la Unión Soviética. Después de negarse, ya les digo, a cantar ante audiencias segregadas en estos espectáculos que la USO ofrecía a las tropas en servicio, ya prácticamente la dejaron fuera del circuito. Esto hizo que siguiese trabajando muchísimo más todavía con las organizaciones por los derechos civiles de la población afroamericana. Estuvo en la manifestación con Medgar Evers en Jackson, Mississippi, el fin de semana antes que Evers, Medgar Evers, fuera asesinado. También tuvo una audiencia con John Fitzgerald Kennedy en la White House dos días antes que fuera asesinado. Curiosamente, estuvo en la marcha que hicieron que se hizo por los derechos civiles en Washington, donde estaba Martin Luther King. Cantó y habló en aquel evento, y también en el National Council of Negro Women. Trabajó también con Eleanor Roosevelt para el proyecto de una ley en contra de los linchamientos que todavía se seguían haciendo en los Estados Unidos. Esa era la otra parte, la política, la que nunca dejó de estar presente en la vida de la señora Lena Horne. Participó en algunas películas posteriormente. Regresó a las pantallas en 1969 para protagonizar La ciudad sin ley, y en 1978 para actuar en El mago, una versión negra del Mago de Oz. En 1981 también retornó a Broadway, monopolizando un espectáculo aclamado por la crítica y que colocó un Tony en su vitrina. Si no mal recuerdo, aquel espectáculo estaba dirigido por el señor Quincy Jones. Hablábamos antes de duets, Lena Horne y Judy Garland, en el show de Judy Garland, y este tema titulado, cantan juntas, Day In, Day Out. Same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out. Day in. I needn't tell you how my day begins. Lena Horne, Judy Garland, de In Day Out, de una grabación hecha de, este es un vídeo de el show de Judy Garland. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes, buena nit en Valparaíso. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. En directo los lunes aquí en Contrabanda FM Barcelona de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas en la Radioneta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. Lovely and Alive, así se titula este álbum, editado por el sello RCA. Se grabó en Los Ángeles en 1962. De este álbum ya escuchamos en primer lugar el primer tema de apertura de este programa que estamos dedicando enteramente a la señora Lena Horne, como un homenaje a esta grandísima mujer, grandísima cantante, grandísima persona, activista política, artista de los escenarios en Broadway y de películas en Hollywood, que falleció el pasado día 9 de mayo de este año 2010, de este álbum, Lovely and Alive. Acompañada por la orquesta dirigida por el maestro Marty Page, escucharemos un tema de Cole Porter, obviamente en la época y hasta el día de hoy, pero en aquella época este señor Cole Porter junto con los hermanos Gershwin y otros personajes, otros compositores, prácticamente ocupaban todos los espectáculos de Broadway, que posteriormente varios de ellos, muchos de ellos pasaron después al celuloide desde Hollywood. Cole Porter, compositor, su intérprete la señora Lena Horne. I concentrate on you. Whenever skies look gray to me and trouble begins to brew, whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me, and people declare you're through, whenever the blues become my only song, I concentrate on you. On your smile so sweet, so tender, when at first my kiss you decline, on the light in your eyes when you surrender, and once again our arms intertwine. Concentrate on You, un tema de Cole Porter. Y otro par de compositores, así como los hermanos Gershwin, Ira and George. Y había otra pareja de compositores muy famosos en la época, Rodgers y Hammerstein, que también tuvieron una serie de éxitos en Hollywood. Uno de ellos, el que vamos a escuchar a continuación, Hello Young Lovers. Hello, young lovers, whoever you are, I hope your troubles are few. All my good wishes go with you tonight. I've been in love like you. Be brave, young lovers, and follow your star. Be brave and faithful and true. Cling very close to each other tonight. I have been in love like you. I know how it feels to have wings on your heels and to fly down the street in a trance. You fly down the street on a chance that you meet, and you meet not really by chance. Don't cry, young lovers, whatever you do. Don't cry because I'm alone. All of my memories are happy tonight. I've had a love of my own. I've had a love of my own like yours. I've had a love of my own. I know. feels to have wings on your heels and to fly down the street in a trance. You fly down the street on a chance that you meet, and you meet, not really by chance. Don't cry, young lovers, whatever you do. Don't cry because I'm alone. My memories are happy tonight. I've had a love of my own. I've had a love of my own like yours. I've had a love of my own. Fantástica la señora Lina Horne. Este tema, Hello Young Lovers, qué swing, qué orquestas también nos ha acompañado esta señora. Ya les digo, un privilegio el que tuvo esta mujer por su enorme talento, evidentemente, acompañada siempre por grandes orquestas. Pero vamos a dejar un poquito de lado este ritmo rutilante y este swing espectacular para irnos a un par de temas muchísimo más tranquilo. Volvemos al álbum Lovely and Alive. Escucharemos este I Get the Blues When It Rains. I get the blues when it rains. The blues I can't lose when it rains. Each little drop that falls on my window pane always reminds me of the tears I've shed in vain. I sit and wait for the sun to shine down on me once again. It rained when I found you. It rained when I lost you. That's why I'm so blue when it rains. It was raining, dear. You smile, the sun shone through. Then it rained again, and I lost you. Just why I never knew. Every time the storm clouds gather way up in the sky, I see them all and I recall those happy days gone by. I get the blues when it rains. The blues. Little drop that falls on my window pane always reminds me of the tears I've shed in vain. I sit and wait, and I sit and wait, and I wait, and I wait for the sun to shine down on me once again. It rained when I found you. It rained. It rained when I lost you. That's why. That's why I'm so blue. That's why I'm so blue when it rains. That's why I'm so blue. When it rains. I Get the Blues When It Rains, Lena Horne. De su álbum Lovely, Lovely and Alive. Wonderful Lena, así se titula este álbum. Un álbum recopilatorio de una serie de grabaciones de Lena Horne. Y hay muchísimos temas preciosos aquí: Moon River, Love Paris, Somewhere, Take a Moment. Pero les quiero hacer escuchar el siguiente tema: I Wanna Be Around, Lena Horne. I wanna be around to pick up the pieces when somebody breaks your heart. Somebody twice as smart as I. Somebody who will swear to be true like you used to do with me, who'll leave you to learn that misery loves company. She breaks your heart to bits. Let's see if that puzzle fits. So fine. And that's when I'll discover that revenge is sweet. Desde los finales de los 60 hasta, bueno, durante, desde, perdón, finales de los 50 hasta prácticamente toda la década de los 60, Lena Horne fue ampliamente, digamos, escuchada y vista, ya que se la invitaba frecuentemente a los shows de la televisión. Shows del cantante Perry Como, otro italoamericano, al igual que Till Martin y Frank Sinatra, shows a los cuales ella, en las cuales también participó: The Ed Sullivan Show, The Till Martin Show, The Bell Telephone Hour, también en el Judy Garland Show. Acabamos de escuchar hace poco un tema a dúo de Lena y Judy. The Hollywood Palace and the Andy Williams Show, otro cantante. En los 70 también participó codo a codo en un programa que hacían de forma conjunta Lena y Harry Belafonte, otro artista negro que es de origen jamaicano, que también era una persona muy activa dentro del movimiento de los derechos civiles y de todos los derechos, ¿no?, de la población afroamericana. El programa era Harry y Lena for ABC. También, este fue el año 73, también participó de forma conjunta en un show con Tony Bennett, Tony and Lena. Posteriormente, Tony y Lena hicieron un tour por los Estados Unidos y por el Reino Unido. Una mujer muy activa, muy, muy, muy activa. Aquí les voy a hacer escuchar un tema a dúo, uno de esos temas a dúos con de un disco, Me and My Man. Y si no está en ese disco, posiblemente esté en otro. Yo lo tengo de un recopilatorio. Lena Horne y un cantante que, al igual que ella, sufrió un tema bastante especial con el tema de las parejas interraciales. Lena, en los años 40, 50, estuvo un tiempo viviendo en Francia y se casó con un pianista blanco, el señor Lenny Hayton. Pero como estaban conscientes de que este matrimonio mixto iba a ser criticado y iba a ser repudiado inclusive por la sociedad estadounidense, mantuvieron el secreto de este enlace durante 3 años. Sammy, él se casó con una actriz, creo que era escandinava, no sé si era sueca, creo que era sueca, y blanca, judía. Imagínense, el señor Sammy Davis se convierte al judaísmo, otro problema, porque claro, judíos teniendo que aceptar a un converso que negro, imagínense, es decir, dobles. Pobre Sammy lo pasó fatal, enamorado estaba él de su mujer, pero lo pasó fatal, porque los palos le llegaron por ambas partes. Lo pasó muy mal. Y situaciones un poco paralelas, producto de la segregación racial en los Estados Unidos y de la repulsa de la sociedad norteamericana a las parejas mixtas. Ambos lo sufrieron, Lena Horne y Sammy Davis Jr. Aquí los tenemos juntos en este tema que lleva por título, déjenme ver por favor si tengo el CD correcto exactamente, no les vaya a presentar uno y después les pinche otro tema. Sí, está perfectamente aquí en el reproductor número 2, y el tema lleva por título I Wish I Met You. Sammy Davis Jr., Lena Horne. Thank you. Ya que en este disco recopilatorio tenemos otro dueto, se los voy a hacer escuchar, ¿por qué no? Así vamos avanzando canción a canción en esta tarde de lunes, hoy lunes 17 de mayo de este año 2010, aquí en Contrabanda FM, recordando a la señora Lina Horne, que falleció el pasado día 9, que fue el domingo, hace ayer hizo un domingo, que falleció la señora Lina Horne, 9 de mayo del 2010, recordando su música. En este caso, otro duet con el señor Joe Williams, I Won't Leave You, Lina Horne, Joe Williams. I won't leave you. can't leave you. Jazz, blues, cabarets, pequeñas salas de conciertos, Las Vegas. Por lo tanto, Lina se movía en un registro vocal y estilístico bastante amplio. Vamos saltando sin orden cronológico y haciéndole escuchar diferentes etapas y estilos en la carrera de la larga carrera de la señora Lina Horne. Desde comienzos finales de los años 30 hasta los 90, casi podríamos decir casi, bueno, sí, 5 décadas largas de vida musical. Esto es de noviembre de 1969, una formación más pequeña, así como la de este último tema. El disco es un mano a mano entre Lina Horne y el guitarrista Gabor Szabo. Presentes en este álbum también, aparte de Gabor a la guitarra, Richard T al órgano, Grady Tate a la batería, Chuck Rainier con trabajo, Eric Gale a la guitarra, Cornel Dupree también a la guitarra, y acompañados por un coro, Howard Roberts, coral. Un tema del señor... se le atribuye a Michel Legrand, pero es un tema compuesto por Legrand, Gimbel y Demi. Watch What Happens, la señora Lina Horne. Cold. Now I can't believe your heart is cold. Maybe slow to warm from a long, lonely night. Let someone stop believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. Now I can't believe your heart is cold. Just afraid to have it broken again. Won't you let someone with a deep love to give give that deep love to you? And what magic you see. Thank you. to be broken again. Oh, won't you let somebody with a deep love give that deep love to you, yeah. And what magic you'll see. Michel Legrand, gran parte del tema es de Lina Horn y la guitarra del señor Gabor Chabot. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Ya hemos pasado larga la hora, ya una hora y 13 minutos llevamos de programa. We'll Be Together Again, así se titula el siguiente álbum, del cual les voy a hacer escuchar tres temas en principio. Tiempo corre más deprisa de lo que yo desearía. En este álbum, la señora Lina Horn, ya con esto es del año 94. Si calculamos que ella nació el año 1917, ya la señora se acercaba a los 80 años. Una señora mayor, pero con una vitalidad, una voz todavía impecable. Y un sentimiento en cantar, pues impresionante, vivo aún después de todo eso, de todos esos años. Aquí son diferentes formaciones, donde hay músicos como Frank Owens y Mike Renzi al piano, Rodney Jones a las guitarras eléctricas y acústicas, Akira Tan a la batería, Benjamin F. Brown al bajo, Buddy Williams a la batería, Ellie Fountain en percusión, Jerome Richardson al saxo tenor en un tema, Toots Thielemans en armónica en un par de temas, en fin, amigos que se reúnen en torno a la señora Lina Horn en este álbum We'll Be Together Again, primer tema de este álbum que le voy a hacer escuchar, un original de Duke Ellington y de Sidney Russell. Do nothing till you hear from me. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seam of everyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, I haven't a chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I've been untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold the thrill. But please do nothing till you hear it from me. Come see. can you hear it, from me? Do nothing till you hear from me, la señora Lina Hoare. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. El siguiente tema, que es original de la señora Shirley Cowell y George Abbott, tenemos un nuevo invitado, el señor Johnny Mathis. Y título del tema, Day Follows Day. Ya verán qué energía, qué ritmo, qué dinamismo la señora Lina Hoare. Day follows day, la señora Lina Hoare, acompañada a la la voz por el señor John Mathis. El siguiente tema tiene una pequeña historia y una anécdota. Les comentaba que el matrimonio mixto de la señora Lena Horne con Lenny Hayton se casó en Francia. Eso fue el año 1947. Hayton falleció en 1971. Y ella ya no se volvió a casar. Quizá, lo dijo ella alguna vez, quizá lo hubiera hecho si Billy Strayhorn hubiera pedido su mano. Viejo socio de Duke Ellington, pianista, compositor. Billy era un compositor al que Horn consideraba su mayor influencia. Fue el único hombre al que amé de verdad, confesó años después, lamentando que el romance fuera imposible. Billy Strayhorn era homosexual, pero era un amor declarado de la señora Lena Horne, no a él, o posiblemente sí, no, en esta parte privada de la vida de Lena no entro, pero era su gran amor, el señor Billy Strayhorn. Vamos a escuchar un tema, uno de los temas más preciosos, una de las baladas más hermosas de Billy Strayhorn. Su título, Flower is a Lovesome Thing. Y tenemos una invitada especial, la chelista Jessie Levy. La voz, Lena Horne. A flower is a love something, a luscious living love something, a daffodil, a rose, no matter where it grows. Such a lovely love something. A flower is the heart of spring that makes the rolling hillside sing. The gentle winds that blow gently, for they know a flower is a love something. Playing in the breeze, swaying with the trees, in the silent night or in the morning light. Such a miracle. Azaleas drinking pale moonbeam, gardenias floating through daydreams. Wherever it may grow, no matter where you go, a flower is a love song. Se los anticipaba, un hermosísimo tema y una hermosísima versión de la que hace Lena, acompañada por Jessie Levy al cello, de este tema de el señor Billy Strayhorn. Estaba mirando el disco equivocado, discúlpenme. A flower is a lovesome thing. Bien, en el lado más pop de Lina, ella tenía, y no es la única, se presentaba en alguna oportunidad temas de los cuatro fabulosos de Liverpool, The Beatles, interpretadas por diferentes cantantes y formaciones instrumentales, en jazz, Count Basie, Sarah Vaughan, tiene un disco enteramente dedicado a los Beatles, y Lina no podía ser menos. Vamos a escuchar dos temas de los Beatles. El primero es un tema que lo cantaron los Beatles, pero es original del señor George Harrison. Something. Me like no other lover. Something in the way he moves me. I don't wanna leave him now. You know I believe and how. Somewhere in his smile, he knows that I don't need no other lover. Something in his style shows me. I don't wanna leave him now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? Ahora un tema de Lennon y McCartney, The Fool on the Hill, Lina Horne. Day after day, alone on a hill, with a foolish grin, is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down. The eyes in his head see the world spinning. cease to notice what the fool on the hill sees, the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. The Fool on the Hill. Y el tema anterior, Something, ambos de este disco de Lena Horne con el guitarrista Gabor Szabo. Título del álbum Watch What Happens, del año 1969. Y rápidamente, para no perder tiempo, nos vamos al The Supper Club, New York City, 19 de septiembre de 1994. Y la señora Lena Horne grabada en directo. Y este primer tema, Come Running. Un largo aplauso, una larga introducción y eso, un homenaje a la entrada de la señora Lena Horne aquella noche en el Supper Club en New York City. Come Running, la señora Lena Horne, en directo. Seguramente me escuchaban hacer cuentas, tenía el teléfono, el micrófono abierto. 77 años tiene la señora Lena Horne en el momento de esta grabación. Y el siguiente tema, algo que ella siempre hizo, tener al mundo colgado de una cuerda. I've got the world on a string, Lena Horne, en directo. School and went to the Brooklyn Paramount Theater, and I heard this Harold Lawlin gem sung by the great Cab Calloway and Adelaide Hall, and everybody sings it. I like it, and I'm gonna sing it too. Merry month of May, sunny skies of blue, clouds have rolled away and the sun shines through. May express happiness, joy you may define in a thousand ways. But a kiss like mine needs a special phrase to reveal how I feel. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. String around my finger. What a world, what a life. I'm in love. I've got a song that I sing. I can make the rain go. Time I move my finger. Look at me, can't you see? I'm in love. Life is a beautiful thing. Long as I I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. Love. Flower on a String, la señora Lina Horne, en directo, septiembre 19, 1994, de Supper Club, New York City. Los bombones Godiva eran el remedio de Horne para las burlas de un vecino que la convirtió en estrella, pero que le negó los laureles de Hollywood, que le permitió sobreponerse a los recelos raciales mientras le robaba un genuino sentimiento de pertenencia. Negra entre los blancos, pálida entre los negros, la verdad sobre Horne se contiene en las palabras de condolencia del presidente Obama, otro que sufre también las mismas consecuencias por su piel demasiado blanca para un sector y negra para el sector blanco. Obama dijo: fue una luchadora sin descanso en favor de la justicia y la igualdad, y efectivamente lo fue. Una ya octogenaria Lina Horne sacó al mercado este disco, también con un montón de amigos de ellas en el estudio. Being Myself, un excelente disco de Lina Horne. Primer tema, Some of My Best Friends Are the Blues. Con este tema nos vamos acercando ya al final del programa. Come in and join the party. We are running out of cheer. Now don't you be too surprised if you find no one else is here. They say that people judge you by the company you choose. Well, hey, some of my best friends are the blues. I am sitting in my rocker, but I don't feel at home. When misery is company, honey, you are better off alone. I've been walking round in circles now since I got my walking shoes, yeah. Some of my best friends are the blues. The blues come and go without warning. Excuse them if they are not polite. My bread in the morning, and they tuck me in my bed every night. Blues all around me, the blues are everywhere. Right now the blues surround me, 'cause I got blues with blues to spare. They know my baby left me, and they come running fast with the news. Some of my best friends are the blues. You hear me? Best friend. Lena Horne, de este álbum ya octogenaria ella, Be Myself. Posiblemente fue el último disco de su carrera, no lo sé, no lo sé. Y un último tema, porque ya estamos en el final de estas dos horas de Buenas Tardes Noctámbulos, los lunes aquí en Contrabanda FM y los sábados en la Radioneta. Un tema más de este álbum, Be Myself. Y quiero terminar con algo así, que sea energético, alegre y que nos deje un buen recuerdo. Y que nos deje, pues eso, con un buen feeling. Lena Horne, It's All Right With Me. It's the wrong time and the wrong place. Oh, your face is charming. It's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong style. It's not his smile, but such a lovely smile that it's all right. Living people and things that went before. I know I'll often stop and I'll think about them in my life. I love you. Barcelona. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Esto los lunes de 4 a 6, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí, en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y en Chile, Valparaíso, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Online con la página web www.laradioneta.cl. Selección musical de los controles y en la presentación de este espacio, quienes acompañó por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, espero que les haya gustado la selección de hoy. El podcast, me olvidaba, en caso de que no lo puedan escuchar en ninguno de los días que se emite o se repite, el podcast. No solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, nada más. Hasta el próximo lunes o el próximo sábado en Valparaíso. Bye bye.